Yo creo que sí, sí. Pasa que es temporada nueva, es 2013, no sé si firmó. Si nah, la temporada la empezamos en marzo. Todavía estamos como en el final de la temporada 2012. Todavía está con el, contrato vigente. Ahora, David el Tachero, que se queda en sintonía, porque en minutos vamos a estar contándoles también acerca de los taxis más peligrosos del mundo. ¿Cuáles son y dónde están? Eso vamos a estar compartiendo en minutos, cuáles son los taxis más peligrosos del mundo. Y en minutos también vamos a estar jugando ¿en qué país pasa esto? El entretenimiento sensación de la temporada. Hoy regalamos invitaciones para ir a comer a Almacén Secreto. Sí, Pirilí, cena para dos personas en Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas a la carta y galería de arte. Ustedes pueden hacer sus reservas en almacensecretoclub.blogspot.com. En almacensecretoclub@gmail.com. Es un restaurante a puertas cerradas, a la carta, con galería de arte, acá en el barrio de Colegiales, así que pueden venir a disfrutar. Y por supuesto, pueden llamar al 4017-267 y anotarse, porque hoy vamos a estar jugando a ¿en qué país pasa esto? El entretenimiento que fue sensación en la temporada 2012, 4017-267. Hay que llamar, anotarse y jugar ahora. También vamos a estar regalando un par de zapatillas Clae. Eso va a ser más adelante, les vamos a decir cómo conseguirlas. Estamos muy regalones. Empiecen a llamar 4017-267. Levántanos el pulgar en facebook.com/. Su atención, por favor. Y como bien decía nuestro amigo One Rage recién hace unos minutitos, quédense en la sintonía de Metro, porque en minutos le abrimos la puerta a un gran, gran, gran invitado, un dramaturgo, un director, un maestro de actores, un tipo grosso, pero grosso en serio, que nos va a contar de su obra, de su trabajo, de su vida y de sus viajes en un nuevo diario de viaje. Así que quédense aquí en la sintonía. Es 2 de enero, pero nosotros no tenemos el balance berreta de lo mejor del año, los grandes momentos, todo material nuevo. Estamos haciendo un programa como si fuera 15 de junio. Sí, señor. Por eso te digo. 9 de la noche, 17 minutos, 20 grados la temperatura. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 2 de enero del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día miércoles. Y estamos como siempre en Twitter, @ su atención. También tenemos un mail, atención@metro951.com. Pasen por Facebook, www.facebook.com/ su atención, por favor. Ya llegamos. Me gusta casi a los 20.200 amigos. Bien. Hoy llegamos, 20.200 amigos. Y ahora partimos desde Inglaterra con los Ting Tings. Tema check-in seleccionado por Sole, Be The One. Estamos en vivo, 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Hoy jugamos, ¿en qué país pasa esto? 4010-7267. 4010-7267. Edición 501, de su atención, por favor. Partimos desde Inglaterra con los Ting Tings, protagonistas de nuestro tema check-in. Selección exclusiva de la canciller SRZ, Be The One. Su atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Muy bien, amigos. Tenemos, claro, en este 2 de enero siempre la circunstancia de decir que estamos en lo primero de todo. Este es el primer invitado que recibimos, el primer amigo, me gustaría, aspiro a decir desde hoy, porque es un gran amigo de la gente de Metro y Medio. Sí. Sebastián Wanreich en la transición, aparte, nos dijo que es un gran conversador, un gran invitado. No lo quiero cargar de presiones. Sí. Yo soy amiga del hijo, quizás por carácter transitivo. ¿En serio? Pasa a bueno. ser amigo nuestro. Bueno, ahí está. Él es un dramaturgo, es un director, es un maestro de dramaturgia y de actores también. Escribió desde 1973 más de 30 obras teatrales. Sí, ya deben andar, sí, seguro. Entre, las tiene tatuadas, ahora claro, las muestra. Entre algunas adaptaciones, otras completamente originales. Ganó alguno de los premios más importantes en el teatro en el país, y además fue curador del Festival Internacional de Buenos Aires. Bueno, su currículum es tan extenso que tendríamos que dedicar las próximas 2 horas del programa solo para presentarlo. Vamos a hacer algo más interesante, que es oírlo a él, saludarlo, recibirlo. Mauricio Cartún, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y gracias por invitarme. Por favor, es un gustazo enorme que hayas venido, como te decía, fuera de aire. Hace mucho que tenemos ganas de invitarte, de charlar contigo, y qué suerte que esto sucedió un 2 de enero, sos el primero del año. Mirá, bueno, esperemos que sea buen augurio. Yo creo que sí, creo que sí. Un poco lo que pasa también, creo, es que todos queremos ir a tus cursos, entonces te invitamos para anotarnos, para dejar los datos, para anotarnos en las vacantes. Bueno, ya para este año estamos jodidos. Ya no, ya está todo completo. Sí. Pero, ¿cómo es el tema de los...? Yo no entiendo nada del mundo actuación. Dramaturgia, dramaturgia, sí. ¿No? Claro, no soy menos actor que nadie. Sí. ¿Cómo es el tema de los cursos? ¿Cuántos alumnos tenés? ¿Dónde los das? Yo doy cursos exclusivos de escritura teatral. Digo, yo el eje de lo que yo laburo es escritura teatral. Lo que ha sucedido en los últimos años, curiosamente, es que buena parte de la gente que viene no viene a aprender a escribir teatro, sino que viene a buscar un taller literario. No, en realidad viene a buscar conocimiento analógico. Lo que la gente ha descubierto es que este saber de la dramaturgia, que tiene nada más y nada menos que 2400 años, sí, reflexionando sobre el habla, sobre los conflictos, sobre el encuentro de la gente, sobre lo que es un personaje, es aplicable a un montón de cosas. Entonces, hay un porcentaje de gente que quiere escribir teatro y viene. Hay actores que lo hacen porque les amplía el horizonte. Sí. Pero también hay mucha gente de radio, mucha gente de cine, mucha gente de tele, psicoanalistas, filósofos. Y entonces lo que hago es, todos los años armo dos grupos, de abril a julio, y laburo con esos dos grupos. Entre los dos son algo así como 150 personas. Wow. ¿Y dónde lo das el curso? Tengo un estudio. ¿Un estudio? Sí, tengo un estudio donde, no, obviamente los divido, pero... Claro. Pero, nada, laburo en mi estudio. Mauricio, estaba viendo acá que desde el 73 hasta la fecha escribiste más de 30 obras. Esto quiere decir que estás cumpliendo 40 años. ¿Ya? En este 2013. ¡Qué bárbaro! Te estoy dando la noticia. Me estás dando la noticia, sí. 40 años. Vos sabés que creo que es más, ¿eh? Yo creo que es más. A ver, no, está bien. Yo creo que la primera obra la escribí hace 40 años. Sí. ¿De qué barrio sos? ¿Dónde creciste vos? San Martín, provincia de Buenos Aires. Glorioso Chacarita. Esa. Acá, por eso ahí tiene fidelidad con alguno de los integrantes de esta radio, el padre de Pink, que es muy fanático. Claro. Claro. Muy fanático. Y vos tuviste una infancia así de calle, de vereda. Sí, de vereda, cuando todavía las veredas eran posibles, sí, en esa época. Sí, mucha vereda, mucha placita. Una de esas infancias que verdaderamente ameritan llamarla el paraíso perdido, ¿no? Que uno la recuerda como tal. Muy apasionadas en pequeñas cosas. En mi caso, yo fui un lector precoz, entonces tengo recuerdos de una infancia de devorador de libros y de esto combinarlo con algo de deporte y con fiestas. Entonces, bueno, era como una especie de combo realmente energético, realmente, claro, interesante. Tanto es así que durante muchos años, cuando empecé a escribir, escribí sobre mi barrio. Muchas de mis primeras obras, el tema era mi barrio, San Martín, San Andrés. ¿Y las vacaciones en tu infancia las pasabas en tu barrio o viajabas a algún lado? No, con tu familia. Plata obligado. Ah. Mis viejos eran de esos de... ¿Mes entero? 15 días en Mar del Plata en un hotel. Esas eran las clásicas de mi viejo, ¿no? Entonces ir a un hotel ahí, yo que solía tener algunos despelotes bronquiales, llegaba a Mar del Plata y me agarraba una bronquitis. Era como el clásico. Iba 3 días a la playa, después me quedaba 2-3 días en el hotel. Para mí estaba bueno, leía muchas historietas. Pero era así, era Mar del Plata obligado durante durante mucho tiempo. Es muy curioso porque cuando llegué a mi adolescencia y pude vacacionar elegí Mar del Plata. Durante varios años con amigos alquilábamos departamento en Mar del Plata. No conocíamos otra cosa. Sí. Todo lo demás parecía una especie de opción salvaje, ¿no? Cuando vivís en un barrio, como en mi caso, el hecho de Mar del Plata es juntar playa y centro. Claro. El centro me tenía que tomar el tren y venirme acá. Mar del Plata era eso, todavía lo sigue siendo. Sí. Hace 4 o 5 años me invitó una revista a Mar del Plata en temporada a dar una conferencia. Era una especie de disparate. ¿Quién carajo va a escuchar una conferencia de dramaturgia en enero? Pero me invitaban a mi mujer y a mí, nos daban un hotel muy bonito y eran 3 días en Mar del Plata, claro. Y me fui. Fuiste a hacer la experiencia antropológica de reencontrarme, válido. Sí, me puse la socota y me fui a caminar por la Popular. Claro, ¿no? Y aparte, el panorama surrealista, digo, porque él estaba dando clase de dramaturgia o una charla y al lado más pina que las gallutas, sí, ¿no? Sí, y champán con el mimosa. Era un disparate. La charla fue un disparate, que por suerte fueron 15, 20 personas. Pero lo que me llamó la atención es esto de la gente que va a buscar el ruido a Mar del Plata, sí. ¿No? Es decir, cuando uno en realidad lo que piensa, yo ahora me quería tomar una semana y estaba buscando ¿cuál es el lugar más silencioso que existe en el mundo? Pero cuando vivís en un barrio hay algo de juntar esto de la playa con el centro, poder ir a un lugar, es decir, bajo del hotel y estoy en el centro y están los teatros, que bueno, es así, digo, esas son las vacaciones. En aquel momento para nosotros era eso, era claro. Era el atractivo de la cultura del centro, que, por cierto, ahora que hace tantos años que vivo en Capital, trato de rajarlo. Claro, acá justo, antes de empezar, estaba leyendo una entrevista que te hicieron alguna vez. El periodista te preguntaba, ¿en qué lugar fuiste más feliz? Y vos respondés en la entrevista, así, sin pensarlo, calculo rápidamente, en las vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba ahí? Porque, a ver, yo puedo decir en las vacaciones y no necesariamente me tengo que referir a ciertas vacaciones mías, más allá de que es un concepto subjetivo. Al estado. Las vacaciones. Sí. Hay algo que se está perdiendo de vista. Y es, el concepto del trabajo nos ha llevado a tal alienación que nos hace pensar que tener una semana por año en la cual comportarnos de una manera diferente es suficiente. Lo que es un disparate absoluto, es lo que es un invento, digo, no es otra cosa que un invento del pensamiento propietario, de la misma manera que ha sido un invento el hecho de que labures 8 horas y no 4 o 3, que sería extremadamente más saludable. Las vacaciones son un estado sagrado. Todo lo que tiene que ver con la producción, con el laburo, es profano. Todo lo que tiene que ver con el lugar donde nosotros rompemos la producción y el laburo y nos instalamos a pensar en lo trascendente, es sagrado. Sagrado no es necesariamente la religión. Sagrado es también ir a un partido de fútbol y gritar como un descosido. Sí, sí. El sexo es sagrado. Las decisiones movidas por el placer y por, por las obligaciones. Por un estado diferente, sí. En el cual uno entra en contacto con lo trascendente. Eso es lo sagrado. Las vacaciones son sagradas. Las vacaciones son ese lugar donde nos transformamos en otro tipo. Las vacaciones, primero, son siempre un sueño de no volver a trabajar y de erotismo eterno. No hay lugar de fantasía sexual más grande que las vacaciones. Y además uno cree que en las vacaciones, en realidad, se va a modificar todo el erotismo de su vida. Esto te pasa de adolescente y te pasa de anciano. Hay algo en las vacaciones que tiene que ver con esto. Y por el otro lado está el sueño de no volver a laburar nunca. Claro. ¿Quién alguna vez en las vacaciones no pasó por un localcito en alquiler en Gesell y dijo... Claro. Nena, y si ponemos un kiosco y nos venimos a vivir acá, y nos quedamos acá, mira, laburás 3 meses al año, claro. Y después nos rascamos el resto, habrá que cuidarse. El sueño de no laburar. Las vacaciones son una utopía. Entonces, no podés no ser feliz en las vacaciones. El tipo que va a vacaciones una semana y no puede dejar el teléfono, no puede dejar de bajar correo cada dos horas, ese tipo no va a entrar nunca en estado sagrado, nunca va a poder transformarse en otro. Las vacaciones, para vivirlas de manera feliz, hay que transformarse en otro, hay que ser otro. Hay que ponerse los pantaloncitos que no te pondrías en la puta vida acá, los anteojos que te darían vergüenza, usar un gorrito, por ejemplo. Sí, sí. La celebración de la celebración de la zunga. Es la celebración de la zunga. Ahí está. Ese es la, pero ¿por qué es la celebración del cuerpo? Claro. Entonces, ¿cómo no vas a ser feliz en vacaciones? ¿Cuándo sos feliz? Sos feliz cuando entras en estado sagrado. Yo tengo una suerte, y es que vivo, además de dar clases, vivo a escribir. Y escribir obliga casi necesariamente también a estar en un estado sagrado, en un, claro, estado de sueño, de fantasía, de pérdida de contacto con el tiempo. Te pones a escribir y pasaron 6-7 horas y lo único que te denuncia el paso del tiempo es que te duele la cintura de estar sentado. Pero a mí me parece que se está perdiendo. Creo que nos han convencido de que una semana o 15 días de vacaciones en la vida son suficientes y han conseguido un objetivo siniestro. Yo creo que las vacaciones deberían ser de 3 meses al año. Sí, señor. Sí, señor. Es la manía del productivismo. Y a vos te voto. No, no. A Cartoon lo voto. Conviene votarlo a él porque él va a ser, está lanzando la candidatura. Yo lo voy a ejecutar. Entonces, mira, asóciense, les pido, por favor, que tienen mi voto también. Teníamos la certeza de que iba a ser increíble, sí, escucharlo. Hoy es 2 de enero. Cuando vemos esas postales de la Popular y de la Bristol atestadas de gente, cuando vemos colas para cargar nafta, colas para comprar medialunas, colas para comprar churros, hoy celebramos lo sagrado de las vacaciones. Ahí va. Con tus palabras. ¿Te quedas, sí, un rato más? Claro. Y que se después queda, nos cuente en quién se transforma él estando de vacaciones. Bueno. Señores, Mauricio Cartoon, un lujo que nos damos en esta noche del 2 de enero. Abre su diario de viaje. Contentos de recibirlo, contentos de que estén del otro lado ustedes en el programa número 501 de Su Atención, por favor. Un poco de música en la noche desde los Estados Unidos a las 9:30 pasaditas aquí de Drums. Con el tema Money. Before I die, I'd like to do something nice. Take my hand and I'll take it for a ride. You hit me yesterday because I made you cry. So before I die, I'd like to do something nice. I want to buy you something, but I don't have any money. I don't have any money. I want to buy you something, but I don't have any money. I don't have any money. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And if I had a car, I would trade in my car. If I had a gun, I would trade in my gun. Honey, we ran from the country when we rushed to the city. And now there's nothing to be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done. I want to buy you something, but I don't have any money. No, I don't have any money. I want to buy you something, but I don't have any money. No, I don't have any money. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 25 minutos faltan para las 10 de la noche. Le quiero mandar un saludo muy grande a Martín Boneto, el fotógrafo del rock, nuestro amigo Fotorragia, que nos está escuchando, que nos desea feliz año. También para Alfredo Rodríguez del Hotel Alvear, que nos manda una felicitación y un saludo por mail después de la torta de pensé ayer. Pensé que nos mandaba otro menú hoy, dije, no, esto es demasiado. En un rato llegan los Locatelli. Qué grande, Mauricio Cartún, gran primera entrevista del 2013, dice Hilda Blanco, grazie. Exactamente, estamos contentos de recibirlo. ¿Te quedas un rato más si quieres la tanda? Sí, sí, claro. Se queda con nosotros, señores. Hasta 1:15, 1:20. No, no, más temprano te largamos. Faltan 24 minutos para las 22, 20 grados la temperatura en Buenos Aires. Jugamos en un minuto nada más al 40-10-7267. Aquí The Drums, Money, comerciales y al regreso más del diario de viaje de Mauricio Cartu. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Juni Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. ¿Perdiste el curso de navegación? Atención.metro951.com. Acceso a la cabina, notas serviciales y atención en primera clase. Para volar, primero necesitas navegar. Atención.metro951.com. El blog de su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Verano 2013. Enero. Metro. Arena Beach presenta programas especiales en la playa. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Del jueves 4 al sábado 6 de enero. Perros de la calle en vivo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Su atención, por favor. Novedades de navegación. Información relevante para el viajero amigo. Chávez sigue estable dentro de su cuadro delicado. El ministro de Ciencia, Jorge Arreaza, publicó este miércoles por la tarde en su cuenta de la red social Twitter que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sigue batallando duro y que su estado de salud es estable. El ministro chavista informó además que hoy llegó a La Habana el camarada Adán Chávez, quien es el hermano mayor del mandatario, para interiorizarse de la salud del mismo. La NASA fotografía un desierto cubierto de nieve. El satélite Aqua de la NASA sigue asombrando a los científicos con sus magníficas vistas y fotografías de la Tierra. El nuevo gran descubrimiento es la del desierto de Taklimakan, al oeste de China, cubierto por un manto de nieve. Murió un fotógrafo al tratar de sacarle fotos a Justin Bieber. Según el portavoz de la policía, James Tofton, el paparazzi habría localizado el Ferrari blanco de Bieber parado junto a la autopista, tras lo que se habría bajado de su vehículo para cruzar la autopista a pie y sacar fotografías de sus ocupantes. Tras hacer su trabajo, el paparazzi se disponía a regresar a su vehículo cruzando de nuevo la autopista cuando fue arrollado por un automóvil. Su atención, por favor. Información útil para el viajero amigo. Un galón equivale a 3,78 litros. Amigos, en un rato jugamos 40-10-7267, faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Está el maestro Mauricio Cartún con nosotros, abriendo las páginas de su diario de viaje. Ahora escuchamos desde Inglaterra a La Roux con el tema I'm Not Your Toy. De regreso, Nacho Sosa. Feliz año nuevo, queridito. Está con nosotros, una vez más. Central de Café sortea desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. ¿Querés ser uno de los ganadores, Artusi? Claro que sí. Para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. 17 minutos para las 10 de la noche, 20 grados la temperatura. Estamos en vivo, 2 de enero, desde Inglaterra, La Gru. I'm not your toy. Atención, por favor. En Malasia, el apellido de las personas es el nombre de pila de su padre. Su atención, por favor. Metro. Muy bien, aquí hay un mimo compartido, porque dicen cuánta pasión que transmite Mauricio, dice Jovic, y también dice gran producción poder conseguir a este maestro un 2 de enero en vivo, lujo total. Y a las 9 de la noche, que no me saca de mi casa a las 9 de la noche. Certificamos que estamos en vivo, no lo grabamos en octubre. Es así, ¿eh? Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Lisandro también nos dice, un grande Mauricio Cartoon, son esas pocas personalidades de nuestro país que hacen que uno se diga, hay excelencia y gente con talento entre nosotros. Sí. Y ve por eso, ven con las 9 de la noche. Y ya se formuló el eslogan, ¿eh? Nicolás dice, vote Cartoon. Ahí está, ¿eh? Ya estás postulado. Ya estamos. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste la ocasión de viajar por tu laburo? ¿A un festival? A ¿alguna muestra? Una invitación. Bueno, hice, en realidad, qué sé yo, en los 80 hice alguna gira, México. Siempre me acuerdo el primer viaje a México, anduve un mes dando vuelta en México y después Caracas. Muy bravo. Un mes de gira, sí. Uno sale con la idea. ¿Cuántos años tenías? Bueno, a ver, tendría 40 y pico. 40. ¿Grande? Ya era grande. a ver si ese fue el primero o el primero fue a Holanda. No, el primero de haber sido. Cumplí 40 años en Holanda. Así que el primero de haber sido Holanda, que me fui becado. Esto debe haber sido un poquito después. Y siempre está la fantasía de la gira. Uf, la gira es una fiesta. La gira es un laburo. Estás todo el día. Y sobre todo, y después del día 10 ya no salís del hotel. Sí. Te quema la cabeza. Empezás a ver televisión de países extraños donde no entendés ni de qué se trata, pero la ves igual porque no tiene el placer del viaje. Ahí arranqué, pero después hice algunos más interesantes. Hice España, sobre todo dando clases. En España la he pasado muy bien, muy bien. Han sido los viajes más lindos. Y después uno empieza como a coordinar esto, ¿no? Bueno, por ahí viajar y dar un curso de 3 días y quedarte 15. Claro. Y entonces, bueno, ahí se pone realmente bueno. Ese era. Una cosa que me impresiona mucho desde que hacemos este programa hace 2 años es la cosa esta que nosotros decimos un poco en broma, pero que es en serio, que es el programa argentino más escuchado afuera, gracias a la tecnología. Llega un mensaje de Guido que dice, los estoy escuchando desde un tren de Washington yendo a Nueva York. Dice, mira. Estas cosas nos pasan. Muy gente que se despierta en Sydney y dice, estoy yendo al laburo y estoy escuchando el programa, en el colectivo. O nosotros decimos alguna noche, bueno, si hay alguien en Filipinas que nos esté escuchando y al toque llega un mensaje de una persona en Filipinas, ¿viste? Nos pueden estar chacoteando, por supuesto. Claro, como no. Nosotros tenemos fe. Pero llegamos a pedir alguna prueba de vida. ¿Cómo te pega vos en el viaje toda esta cosa de la hipercomunicación, de las computadoras, de los teléfonos, de estar siempre acá? Bueno, yo tengo que hacer una confesión obscena. Por favor. Yo no uso teléfono celular ni usaré. No, digo, cuando digo ni usaré, no hago una afirmación que de alguna manera me consolida en esa seguridad. Sí, realmente no lo voy a poder hacer porque ya dije tanto, no voy a tener teléfono celular. Es más, no termino de entender con claridad la utilización del teléfono celular. Entonces yo no estoy hiperconectado. Sí, estoy continuamente con la compu prendida y están entrando correos electrónicos y mensajes en Facebook que se ha transformado como en el lugar donde alguien te puede buscar si no tiene tu correo electrónico. Entonces, cada tanto tenés que entrar y ver. Pero, qué sé yo, para darte un ejemplo, antes de ayer se me rompió la compu. Sí. Y la primera hora entré en un estado de angustia que me fui a dormir la siesta y no me podía dormir. O sea, ay, la puta madre, pero además justo está terminando el año y no la voy a poder arreglar. El día 2 la llevo, ¿y cuándo me la van a arreglar? Y la verdad, al otro día estaba en un estado de paz tan absoluto, como esa sensación de... no es para tanto. Claro. No es para tanto. Si podés estar perfectamente sin. Si media hora por día chequeás mensajes y los contestás medio rapidito, te las arreglas bien. De manera tal que yo no lo vivo. Cuando estoy de viaje, es más, vos sabés que yo, por ejemplo, yo tengo una cátedra en Tandil, donde viajo en invierno, viajo cada 15 días. Y yo no me llevo la notebook. No me llevo. ¿Y no tenés celular? Y no tengo celular. Así que en el viaje está conectado. Absolutamente. Sí, ya saben. No, bueno, si en casa, si me quieren buscar, saben en qué hotel estoy. Claro, claro, vieja escuela. Sí, sí, habitación tanto, llamo. Y si no estoy, estoy en la universidad. Sí, y se encuentra. Claro. Pero no la llevo justamente porque hago ese ejercicio. Claro. Que es plantearme cada vez que puedo el hecho de romper la dependencia. Romper la dependencia. La dependencia es horrible. ¿Y qué cosas sí llevas cuando te vas de viaje? ¿Qué elementos te acompañan? Cuando puedo, la bici. ¿En serio? Sí. Mira. Sí, a mí me gusta mucho la bicicleta, de hecho sigo andando mucho, pero en una época era como una especie de pasión perversa. Digo perversa porque obligué a mi familia durante años a veranear únicamente en lugares donde hubiera cuestas y senderos, por ejemplo, la bicicleta de montaña. Entonces las vacaciones eran, y vamos a Bariloche, ah, qué lindo. Sí, yo me levantaba a las 6 de la mañana, con la monta, claro, a subir a cuantos cerros se ponía por delante. Cuando puedo me llevo la bici, cuando no me llevo la bici me llevo algunas mochilitas que tengo lindas, que son muy buenas para caminar, y las zapatillas, que es lo obligado. Y no mucho más, cada vez uno empieza a aprender esto del equipaje liviano, ¿no? Y que cuanto más liviano es el equipaje, mejor la pasás. ¿Y libros llevas? Bueno, depende de dónde vaya. pero en general trato siempre de tener un buen libro, porque yo lo que comprobé es que es lo único capaz de librarme de la angustia, por ejemplo, de un domingo en una ciudad desconocida. Mm. Esos domingos que salís y todo el mundo está con la familia y vos estás solo, sí, y das una vueltita, me ha pasado, qué sé yo, en Santiago, en Chile, salir y dar una vuelta y están todas las familias y uno empieza a entrar, ya el domingo es depresivo. Vos estás solo, tenés que quedar todo el domingo solo. Es el momento ideal para irte al hotel, abrir un buen libro. Al bar del hotel. Ni siquiera. A la habitación. La habitación. A la habitación. Al frigobar, sí. Abrirla. Es que los domingos tienen esa cosa, más allá de que los negocios estén abiertos o cerrados. Viste, en Europa un domingo está todo cerrado. Sí. En Estados Unidos está todo abierto. No importa, más allá de eso, el domingo tiene un aire especial. Sí. Que me parece que lo reconoces. Sea como sea, o sea, si a vos te larga una nave espacial en una ciudad, no te dicen dónde estás ni qué día es, mirás un poco alrededor y hay algo en el aire que te anuncia que es un domingo. Que es un domingo, efectivamente. Es sí, hay algo bravo. Así como yo, a mí me encanta, por ejemplo, me encanta estar de vacaciones o de viaje los días de semana cuando todo el mundo labura. Justamente porque hay algo contracultural en eso, donde vos decís, ves que yo puedo disfrutar aquello que los demás no disfrutan, ¿no? Provocador, Mauricio, claro. Eso es un provocador. No, es interno, es esa sensación interna. Yo siempre digo, ¿vos sabés cómo empecé a escribir yo? Yo empecé a escribir robándole horas a una clase de italiano en el colegio secundario. Mira. Porque el profesor me veía y con tal de que no haga despelote, me dejaba escribir. Él sabía que a mí me gustaba leer y escribir, sí, y entonces me dejaba. Y yo, con el tiempo, lo que me di cuenta es que lo extraordinariamente placentero que tenía eso... Después terminé el secundario y no escribía. Yo decía, ¿qué me falta? Lo que me falta es un espacio de transgresión. Lo que me falta es un lugar donde yo diga... Mientras todos están sometidos a la rutina, yo puedo romperla en este acto creador de la escritura. Bueno, lo mismo pasa con las vacaciones. Las vacaciones son lindas cuando los demás laburan. Claro, ahí está el elogio de la pereza. Claro. Por eso que vale doble la siesta que uno se duerme un jueves o un miércoles a la tarde. Absolutamente. Esas siestas épicas que nosotros nos clavamos, los que tenemos la posibilidad de dormir mientras otros pobres están en el subte. Clavado. Es así, es así. ¿Te quedas un ratitín más? Sí, dale. Se queda todavía un rato más con nosotros Mauricio Carzún. Un lujo que nos damos en este miércoles 2 de enero, pero felices de charlar. De charlar con él. Faltan 8 minutos para las 10 de la noche. Tenemos 20 grados de temperatura en Buenos Aires. Diario de viaje inaugurando la temporada 2013. De su atención, por favor. Y ahora viajamos hasta Las Vegas, Nevada. La capital mundial del vicio. Imaginary Dragons. Aquí remixados por los Penguin Prison en la música de CRZ con el tema It's Time. Come presenta Perros de la Calle, programas especiales en vivo desde la playa, desde mañana jueves hasta el sábado 5 de enero. Andy Kuznetsov y Cayetano, el jueves 3 y el viernes 4 de enero, de 10 a 14, transmisión en directo para Buenos Aires y para Mar del Plata. El sábado 5 de 14 a 16, solo para Mar del Plata. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda, El Faro. Muy bien, amigos, 4 minutos para las 10 de la noche. Juan dice, pensar que por estos días uno consume solo sobras. Ustedes a pura exquisitez, un lujo lo de Cartoon. Muchas gracias, dice Juan. Claro, sobras porque todos los programas te ponen lo mejor del año, ¿viste? Claro, es una berretada, claro, loco. Cierto, pero hasta cierto. Febrero te ponen lo mejor del año. O sea, laburan 11 meses y un mes completo te repiten. En febrero están los deseos para el año venidero. Claro, Natalia dice, estudio escenografía en la Escuela de Teatro de La Plata. Sus textos, los de Cartoon, los vemos en Teorías y Tendencias Teatrales. Es un genio, bueno... Muchos mensajes de gente que te saluda. Estábamos hablando fuera de aire de los rituales en el viaje de Mauricio y de la escritura. Recién nos contaba fuera de aire que vos escribís en cuaderno y que pasás a computadora. En el viaje, en libretita. Ah. ¿En el viaje también te llevas libreta? Sí, bueno, a ver, el viaje es el lugar donde aparecen las ideas, siempre. Siempre que uno rompe la red conceptual que a uno lo rodea, que es... La rutina es donde empiezan a aparecer las ideas. Las cosas aparecen en ese momento. El viaje es el lugar donde se detona porque te encontrás con una nueva realidad, porque ves un cartel que no se te había ocurrido, porque ves caras diferentes, porque comes otras cosas. Empezás a producir nuevas asociaciones y en las nuevas asociaciones, eso es, la creatividad no es otra cosa que eso. Mm. La capacidad de relacionar elementos antes no relacionados. ¿Dónde lo vas a hacer más que en un viaje? El viaje es el gran lugar de imaginación. El tipo que escribe sabe que lo que pasa por la cabeza desaparece con la misma rapidez que aparece. Es de una fugacidad absoluta. Si no llevas una libreta, la libreta es el soporte de esas pequeñas ocurrencias que después se transforman en otra cosa. Te doy un ejemplo rápido. Mi última obra, Salomé de Chacra, estuvo en cartel hasta hace muy poco tiempo y volvemos ahora en unos meses. El origen de esa obra fue un paseo que yo hice... andaba por un pueblito de Córdoba caminando y en un ranchito que vendían productos típicos habían anotado sobre una chapa canalada Salame de Chacra y yo leí Salomé. Por un lado vino el ataque de risa y por el otro lado la hipótesis fantástica. ¿Por qué no una versión de Salomé en una chacra un día de carneada que hacen chacinados para vender? La obra es eso. Sí, sí. Esa ocurrencia pasa cuando salís del lugar donde todos los días mirás burocráticamente la realidad. El viaje es eso, por eso hay que aprovecharlo para eso. El viaje, esto que decimos, ligero de equipaje y abierto a la que te pase. Sí. A mí, viajar. Siempre me gusta decir que salvo que seas actor o alguna otra cosa, el viaje es la única oportunidad que tenemos de vivir otra vida dentro de nuestra vida. Absolutamente. Siempre y cuando rompas los mecanismos que te quieren imponer para el viaje. Mira, el viaje se justifica únicamente si uno es viajero. El problema es que te quieren condenar a turista. El turista... Claro. Es un viajero burocrático, es un viajero que va a un lugar que ya sabe cómo es, está organizado, sabe cómo es, y de hecho lo que quiere es comprobar que es tal cual se lo vendieron en la agencia. Es el viaje normalizado. Es el viaje normalizado. Entonces el turista no imagina, el turista simplemente comprueba. Por supuesto, hay una categoría más dolorosa todavía que es el viajante de comercio, el tipo que tiene que ir a laburar. Obligado. Bueno, obligado, que es lo que te decíamos, la gira. Uno sueña que se va a transformar en un viaje creativo... y en realidad se transforma en una oficina. Pero el verdadero viajero, el que sale, camina, se pierde, ese es el que verdaderamente aprovecha el viaje. Porque ese es el que cuando pasaron años, de todos modos, abre la libretita y encuentra las imágenes del viaje. Eso es viajar. La gente a veces no le encuentra el gusto porque no descubre qué es lo que hay que hacer. ¿Mm? La gente dice, ¿sabes que viajé? Pero no sé, no le encuentro la onda. Decís, ¿pero qué hiciste? Y fui a todos los lugares donde me dijeron en la agencia, hice todos los tours que me mandaron, fui a todos los lugares, pero eso no es viajar. Eso es hacer turismo, es otra cosa, eso es comprobar. Viajar es perderse. No hay nada más bonito que llegar a una ciudad que no conoces y salir sin rumbo fijo... sabiendo que después que te pierdas vas a tener que preguntarle a alguien cómo volver al hotel. Ahí es como vas a ver realmente la ciudad. Mira, para este programa que se dedica a la experiencia de viajar, en este miércoles 2 de enero me quedo con esta frase: viajar es perderse. De esta manera iniciamos el año. Te agradezco, pero infinitamente, sí, Mauricio, ha sido un gustazo tan grande charlar con vos. La verdad que sospechábamos que iba a ser una gran conversación y la verdad, en lo personal, no sospechaba que iba a ser tan interesante. Me quedo con un montón, con un montón de recortes de lo que hablamos y solamente cierro con esto, con viajar es perderse, así que... Bueno, muchas gracias por invitarme y viajemos. Te agradezco mucho. Mauricio Cartún con nosotros, un lujo que nos hemos dado en este miércoles 2 de enero, un nuevo diario de viaje. Inauguramos la temporada 2013 con todo, amigos, son las 10 de la noche. Gracias a ustedes por estar del otro lado. También vamos a comerciales y al regreso mucho más de su atención, por favor. Cultura, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Dos hombres. Y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro. Diego Fernández. Radio en acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Para disfrutar el vuelo, sigan las instrucciones. Arroba su atención. El Twitter de su atención, por favor. Arroba su atención. Metro. Si vas a Mar del Plata, Hotel Alma Viva. A 3 cuadras del mar. A 2 del Paseo de Compras Güemes. Hotel Alma Viva. Alcina 2585. Bajos costos. Super onda. Entra a hotelalmaviva.com.ar y hace tu reserva. Verano 2013. Metro. Arena Beach presenta enero, jueves 10. Together Summer Live. Fresta Bros, Lemonade, Christian Klein, Martín Buceta, Choque Urbano. Sábado 19. Fiesta del Ataque Ochentoso. Jueves 24. Arena Sunset Live. Poncho, Silver City, My God, Choque Urbano. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Un lenguaje común. Diferentes lecturas. Y un vuelo directo a cualquier parte del mundo. Se dice que Buenos Aires, debido a sus anchas avenidas, sus cafés y su vida nocturna, es el París del Sur. La avenida 9 de Julio es la más ancha del mundo, así que aquí la tiene, señor Hausmann. Si no hubieran plantado un obelisco en medio de ese bulevar, un Boeing 747 podría aterrizar en el centro de la ciudad. Buenos Aires está emplazada lo bastante al sur como para ocupar la zona templada que separa esta ciudad y Santiago de Chile, justo al otro lado de los Andes, de sus vecinos tropicales, un poco más al norte. Hay también enormes diferencias psicológicas. Los argentinos tienden a considerarse más europeos y, por consiguiente, más sofisticados que sus vecinos brasileños. Naturalmente, los músicos y otro tipo de artistas no comparten una actitud tan snob como esa, pero en general es una pauta que se percibe y que se observa tanto en la arquitectura como en la cocina y en la forma de vestir. A pesar de que tanto en el sur de Brasil como en Argentina se asentaron sucesivas oleadas de italianos y alemanes, entre otros, los argentinos probablemente negarán que haya elementos africanos que conformen su cultura, mientras que en Brasil, más al norte, tales elementos siguen siendo claros y visibles. Y en muchas ocasiones, los brasileños se enorgullecen de su sangre y sus culturas africanas. En Argentina los africanos prácticamente han desaparecido, pero lo cierto es que su influencia permanece, camuflada y negada, aunque intacta. Diarios de bicicleta. David Byrne. Invitaciones para ir a comer Almacén Secreto 4017267, el número para jugar. Hoy tenemos En qué país pasa esto, el entretenimiento sensación de la temporada 2012 en su atención, por favor. Ya hablamos de Perros de la Calle en vivo en Arena Beach, pero además en este verano 2013 Metro Arena Beach presenta el sábado 19 de enero a las 4 de la tarde la fiesta del ataque ochentoso. ¡Sí, pirilí! Con los Festa Bros, con Javi Zucker, con DJ Paul y con Tommy Drueta. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. ¿Se sabe cuándo vamos nosotros a Arena Beach? Vos esperá un poquito, sí, ¿se vamos? ¿Sabe quién viene? ¿Quién viene? ¿Todo el equipo viene? Que vengan todos, los dos a la final, los cuatro los dos a la final. Por favor. Por favor. Mira cómo pucherea. Arroba su atención, nuestro Twitter, facebook.com/suatención, por favor. 10 de la noche, 11 minutos, 20 grados la temperatura. Desde Australia, Cat Copy, Take Me Over. Su atención, por favor. Metro anuncia. Regla de etiqueta para el viajero bien educado. En la cultura suajili del este de África, solo se puede dar el pésame durante una semana después del fallecimiento. Si no se ha visto a alguien hace tiempo y se le da el pésame, es una grave falta de educación porque se recuerda un mal momento. Consejos útiles para el viajero amigo. Su atención, por favor. Metro. Ayer cumplimos 500 programas y una de las grandes alegrías que tuvimos en estos dos años fue saber que nos escuchan mucho en taxis. Tenemos un oyente fanático que es David el Tachero. David, sí. Después tenemos a Chicho el Tachero, sí, que es un amigo nuestro que lo conocimos en la misión solidaria, sí, del año pasado. Que después ha venido a traernos bomboncitos. Exactamente. Pero nosotros nos pusimos a investigar y cuando conocimos tan de cerca a Tacheros tan buena onda, dijimos, no deben ser así en todo el mundo. Algunos deben ser un poquito más complicados, más arriesgados, más peligrosos. Entonces, le encomendamos la misión a nuestro equipo de investigación que averigüe cuáles son los lugares donde los taxis, donde están los taxis más peligrosos del mundo, y llegamos a conclusiones escalofriantes. Señores, a las 10 de la noche con 12 minutos en vivo, aquí están, estos son los 4 lugares del mundo que tienen los taxis más peligrosos del planeta. Puesto número 4. Los taxis de Delhi, los Fiats negros y amarillos y los rickshaws son los taxis más comunes en la India y en, sí, todos brilla por su ausencia el contador o la tablita de tarifas, porque los conductores de la India se niegan a fijar precios. Los rickshaws son incluso más peligrosos porque no tienen ni puertas ni cinturones de seguridad. Y de esta manera se favorece el robo a todos los turistas. Se han dado algunos casos de manoteo también, se han incendiado algunos de estos vehículos, pero tenemos una sugerencia. Si usted va a la India, dos compañías de taxi con buena reputación son Meru Cabs y Mega Cabs. Puesto número 3. En el puesto número 3, una auténtica leyenda latinoamericana, yo los padecí mucho. Sí. Los taxis de México DF, güey. No mames, güey. Órale, güey. Bueno, hay leyendas de todo tipo acerca de los taxis de esta ciudad. Esta leyenda recorre en el mundo. Son todos escarabajos de color verde, los taxis de México DF. Están por todas partes, pero, ojo, una cuarta parte de los taxis de México son piratas. ¿Qué te quiero decir? Vos, sí, estás parado en una esquina esperando un taxi, sí, y viene un taxi, viene un auto que puede estar pintado de verde, como no, y viene el chofer y dice, ¿dónde va, güey? Y vos le decís, mira, voy a Condesa, le decís así todo modosito, sí, qué sé yo, y empiezan a negociar la tarifa con vos. Dicen, bueno, te llevo, son 25, 250 pesos. Okay. Atrás viene otro y te dice, no, te llevo yo, son 215 20. pesos, 220, y empiezan a regatear. Ojo, los secuestros express son moneda corriente a bordo de los taxis. De hecho, cuando vos te bajás del avión en México DF, lo primero que te dicen es, no te tomes un taxi en la calle. Claro. Por más que te estés muriendo y te tengan que llevar al hospital, es preferible que te mueras en la esquina antes que tomarte un taxi. Siempre radio taxis, siempre coches privados que te puedas pedir tipo remise en la recepción, sí, del hotel. Porque por lo general estos secuestros express hacen que el pasajero suba confiado y los tipos te llevan afuera de México DF, te roban a punta de pistola y te dicen, wey, no mames. Puesto número 2. En Moscú, lo fácil es parar un auto, porque hay. Sí. Lo difícil es que el coche que te, sí, para realmente sea un taxi. Me pasó, tuve que tomar un taxi en Moscú y los tipos también no hay bandera. No tienen licencia, claro, no tienen papeles en regla. No, y se negocia la tarifa también. Claro. Los tipos te preguntan en ruso, ¿dónde vas? Le digo, al hotel Aerostar, que era donde yo estaba. Y ahí te tiran una cifra. Claro, ¿la puedes aceptar? Dólar. No, claro. Rublo. ¿Qué dólar? Rublo, no te aceptan dólares. Bueno, muchos moscovitas se ofrecen como conductores, conducen minivans de colores a altísima velocidad, algo que también ocurre mucho en Ibiza, vehículos privados que se ofrecen a hacer de taxis, que vos contratás un viaje privado, arreglás una tarifa y en